72. Aníbal y Escipión. La Segunda Guerra Púnica. Del 218 al 202 a.C. El destino del Mediterráneo y de toda la civilización occidental se decidió una mañana del año 202 a.C. en un lugar llamado Zama, situado cerca de la costa de Túnez. Allí se enfrentaron, en su última batalla, Aníbal y Escipión. Los restos del ejército cartaginés, exhaustos pero todavía capaces de presentar batalla, y las legiones romanas, que hollaban al fin las tierras de Cartago, la única potencia capaz de poner al borde del desastre a la orgullosa Roma. Roma y Cartago ya se habían enfrentado antes, en la primera de unas guerras que se llamaron púnicas, porque este era el nombre con que se designaba a los cartagineses. Esta primera guerra púnica tuvo lugar a mediados del siglo III a.C. La joven República Romana se disputó con la poderosa Cartago el dominio de la isla de Sicilia y después de una guerra feroz salió victoriosa. Tras la derrota, Cartago se vio obligada a pagar a Roma millonarias indemnizaciones de guerra. Para hacer frente a los pagos, llevó a cabo una nueva expansión ultramarina por las ricas tierras de la península ibérica, repletas de fértiles valles y ciudades populosas. Los ejércitos cartagineses, al mando de Amílcar Barca, ocuparon el sur de Hispania. Pero Amílcar fue asesinado por un indígena y el control de las tropas pasó a manos de su hijo Aníbal, que apenas contaba 22 años. Mientras tanto, Roma, que también había puesto sus ojos en esta península, pactó con los cartagineses una frontera en el río Ebro, considerando todo lo que se extendiera hacia el sur dominio púnico y hacia el norte dominio romano. Pero al sur del Ebro, en plena zona de influencia cartaginesa, se encontraba la ciudad de Sagunto, que había suscrito una alianza con Roma para defenderse de la amenaza púnica. En su afán por conquistar toda la zona asignada, Aníbal puso cerco a Sagunto el año 219 a.C., y la ciudad pidió ayuda a sus aliados romanos. Sin embargo, aunque el asedio se prolongó durante un año, Roma no les proporcionó ningún auxilio. Solo cuando Sagunto, agotada, cayó, Roma declaró la guerra a Cartago. Corría el año 218 y comenzaba la Segunda Guerra Púnica, aquella que habría de decidir el destino de Roma y Cartago, de Hispania y de todo el Mediterráneo. Los romanos pensaron que el enfrentamiento tendría lugar en la península ibérica, pero Aníbal, que aunaba una extraordinaria capacidad táctica con una visión estratégica de largo alcance, diseñó un plan más ambicioso para el sometimiento de Roma. Mientras el Senado romano, aprovechando que los combates se habían detenido por la llegada del invierno, enviaba todos sus efectivos a Hispania, Aníbal dejó a su hermano Asdrúbal al frente de las tropas de la península y lanzó a su ejército a una increíble travesía a través de los Pirineos y los Alpes para atacar Roma por el norte. Nadie podía esperar que un ejército entero se atreviera a cruzar los terribles pasos de alta montaña en invierno y por sendas nunca antes transitadas. La hazaña le costó a Aníbal la pérdida de un ojo y la muerte de la mayoría de los elefantes, pero las desprevenidas legiones romanas fueron derrotadas por tres veces en el norte de Italia en las batallas de Tesino, Trebia y Trasimeno. Y así, en la primavera del año siguiente, ningún ejército se interponía ya entre Aníbal y Roma. La llegada del cartaginés sembró el pánico en la capital. En las calles, la muchedumbre aterrorizada no dejaba de gritar: ¡Aníbal ante portas! ¡Aníbal a las puertas de Roma! Las murallas de la ciudad habían olvidado ya la última vez que tuvieron que hacer frente a una amenaza semejante y no resistirían un asedio. Las únicas legiones disponibles se hallaban en Hispania, los generales que podrían encabezar una resistencia desesperada a semanas de distancia. Roma estaba perdida. A Aníbal le bastaba alargar la mano para tomar la ciudad, arrasarla y reducir a cenizas a su odiada enemiga. Pero misteriosamente, Aníbal no descargó el golpe. El cartaginés sabía bien que la verdadera fuerza de Roma no se escondía tras sus muros. Si se detenía ante la capital, si comprometía a su ejército en un asedio que podía durar semanas, corría el riesgo de ser sorprendido en cualquier momento por los pueblos itálicos del sur o por las legiones que volvieran de Hispania desde el norte. Para derrotar definitivamente a Roma, Aníbal necesitaba dos cosas: obtener refuerzos de Cartago y privar a Roma de sus aliados itálicos. Por eso, pasando de largo ante la ciudad, se dirigió hacia el sur. Aprovechando el respiro, Roma, cuyos recursos parecían inagotables, reunió un nuevo ejército de 80.000 hombres, el mayor que nunca hubiera comandado un general romano. Y el verano del año 216 a.C. se enfrentó con Aníbal en la llanura de Cannas. La desigualdad de efectivos era de 3-1 a favor de los romanos. Pero a pesar de ello, Aníbal consiguió envolver al ejército enemigo y aniquilarlo completamente. La batalla de Cannas se recuerda como uno de los mayores prodigios en la historia de la estrategia militar de todos los tiempos. Libre de toda oposición, Aníbal intensificó su actividad diplomática, tratando de convencer a los aliados de Roma de que abrazaran la causa cartaginesa. Tuvo éxito con algunos pueblos, si bien la mayoría prefirió permanecer leal o expectante. Reclamó nuevos refuerzos de Cartago, pero la ciudad no se atrevía a desviar todos sus efectivos y quedar tan desprotegida como Roma. Mientras tanto, la estrategia romana que había desplazado sus mejores tropas a Hispania comenzaba a dar frutos. Allí, en una decisión sin precedentes en su historia, Roma había entregado el mando de sus legiones al jovencísimo Publio Cornelio Escipión, hijo y sobrino de dos brillantes generales y perteneciente a una de las principales familias patricias. Aunque había combatido ya junto a su padre en las batallas de Tesino y Cannas, Escipión contaba apenas 24 años y era solo un ciudadano particular que no había desempeñado aún ninguna de las magistraturas que daban acceso al mando militar. Su estirpe y su determinación insuflaron nuevos ánimos a unas tropas desesperadas que bajo su mando consiguieron derrotar al ejército cartaginés comandado por los hermanos de Aníbal, Asdrúbal y Magón, hasta expulsarlos completamente de Hispania. En el año 205, sus legiones victoriosas estaban en condiciones de regresar a Italia. Allí los últimos restos de las tropas romanas habían aprendido la lección y evitaban cualquier enfrentamiento directo con Aníbal. Preferían hostigar a sus hombres desde la distancia, y sus ataques eran una sangría insoportable para el ejército cartaginés. Sin haber sufrido jamás una derrota, después de haber tenido a la indefensa Roma a su merced, Aníbal, atrapado en Italia, sin aliados, sin provisiones y con apenas un tercio de su ejército, se vio obligado a regresar por mar a Cartago tras haber estado deambulando por Italia durante 16 años. Por fin, Roma se atrevió a llevar la guerra a suelo cartaginés. Escipión convenció al Senado de la necesidad de desembarcar cuanto antes en la costa norteafricana en persecución de un Aníbal cada vez más acorralado. Ambos compartían además viejas deudas de sangre. Escipión había derrotado al hermano de Aníbal en Hispania, Asdrúbal, pero este se había cobrado antes la vida del padre y el tío de Escipión. Los dos grandes generales se enfrentaron por primera y última vez en la decisiva batalla de Zama en el año 202 a.C. Roma y Cartago se hallaban al límite de sus fuerzas y el resultado sería decisivo. Aníbal representaba la última resistencia desesperada de Cartago. Escipión estaba dispuesto a asestar el golpe definitivo que Aníbal no había podido lanzar sobre Roma. Aníbal recurrió a su genio táctico, Escipión a su astucia. Para neutralizar a los elefantes, la más temible de las armas cartaginesas, el romano hizo sonar todas las trompetas de su ejército. Las bestias, aterrorizadas, huyeron en desbandada aplastando a la propia caballería cartaginesa. Aunque la infantería de Aníbal presentó batalla hasta el final, el gran general no pudo evitar su completa derrota. Tras su victoria, Escipión obtuvo el sobrenombre de El Africano, mientras Aníbal, abandonado por sus propios compatriotas, se vio obligado a refugiarse en la corte del rey de Bitinia, donde se quitó la vida con un veneno. La victoria de Escipión convirtió a Roma en la dueña absoluta del Mediterráneo occidental y dio paso a la época de las grandes conquistas. Pronto comenzó también la colonización de los territorios ya dominados, la península ibérica, el sur de la Galia y el norte de África. El concepto de colonización romana era muy diferente del de los cartagineses. Los púnicos se limitaban a explotar los recursos de los territorios conquistados. Roma lo hacía también, pero además asentaba allí a sus veteranos de guerra, construía calzadas, puentes y acueductos, dotaba de leyes a esas comunidades y les ofrecía todas las ventajas de su civilización. La Segunda Guerra Púnica decidió la historia de Occidente, construido sobre el Imperio Romano. Y nunca se podrá saber qué hubiera ocurrido si Escipión el Africano no hubiera ganado en Zama o si Aníbal hubiera destruido Roma, como todos menos él esperaban que hiciera. Tal vez fuera cierta la sentencia de su jefe de caballería, que exasperado porque Aníbal no se decidía a conquistar la capital, le dijo: «Cierto es que los dioses no conceden todos sus dones a la misma persona. Sabes vencer, Aníbal, pero no sabes aprovechar la victoria».